cintura, que es una barbaridad. Díganle juntita, todo la sabana, que de cualquier forma se ha de alborotar. Y lo mismo que una conga, baila rumba o sanga. Y lo mismo que una conga, baila rumba o sanga. Contenta que se pone si le gritan guapanga, se bota por la cintura que es una